Salve, salve Maria. Salve, salve Maria. Con confianza hoy venimos hasta ti. Somos hijos que tu Hijo te entregó desde la cruz. Salve María, nuestra madre y nuestra guía. Te pedimos que acompañes al pueblo de Dios. Salve María, ruega por nosotros al Señor. Salve, salve María. Salve, salve María. Hoy llegamos hasta aquí. Somos iglesia que tu Hijo redimió desde la cruz. Salve María, nuestra fuerza y compañía. Te rogamos que protejas al pueblo de Dios. Salve María, ruega por nosotros al Creador.